pues ganaba un dineral, pero todos sus amigos eran de la federal. Cuanto menos lo esperaba, su querida se la vendió. Que ella ni cuenta se dio, como estaba muy confiada, el mismo la